El libro de Santiago. Lección 9. Un legislador y juez. Hola, mi amigo. ¿Sabes? Vivimos en un mundo donde la palabra libertad es proclamada a pulmón lleno. Nadie tiene que decirme lo que es bueno o malo. Yo decido. Es asunto de mi conciencia. Solo yo sé lo que es bueno para mí. ¿No es así que piensan las personas? ¿No es eso lo que se coloca en la cabeza de los niños? Bueno, en este estudio veremos quién decide lo que es correcto o errado. Solo que Santiago empieza el asunto de la siguiente manera. Leamos el versículo 11 del capítulo 4 de Santiago. Hermanos, no hablen mal de los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. Para entender este versículo, es necesario tener en mente que el capítulo 4 de Santiago habla de la sabiduría. La sabiduría humana es torpe y se deja arrastrar por las pasiones animales del hombre. En realidad, la sabiduría humana no puede ser sabiduría. Pero bueno, el ser humano natural piensa que es sabiduría, pero no lo es. La sabiduría divina, por el contrario, es ecuánime, o sea, equilibrada, tiene buen sentido. No es apresurada, no hace ni dice las cosas simplemente por hacerlas o decirlas. Piensa antes de hablar. ¿Y qué es lo que los hermanos de la iglesia a la que Santiago escribe hablaban? Hablaban mal de los otros. Vivían atentos, entre comillas, a cualquier desliz de los otros miembros. Juzgaban las intenciones y no solo los hechos. Por el contexto, percibimos que no solo se hablaba mal de las personas porque transgredían la ley, sino que ellos imaginaban cosas, inventaban prohibiciones que la ley no mencionaba, pero que para esos críticos, esas cosas eran asuntos de vida o muerte. Decían, esto está mal, esto está bien, esto no se puede, esto sí se puede. Pero, ¿por qué estaría mal si la ley no decía nada al respecto? Bueno, porque ellos pensaban que estaba mal. Y nadie los convencía de otra cosa. Se volvían jueces hasta de la propia ley. Juzgarían inclusive al propio Señor Jesucristo. Entonces Santiago dice, y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. Oh, querido, estos hermanos creían estar por encima de cualquier ley. Ellos determinaban lo que era bueno y malo. Y se creían sabios. ¿No es triste esta situación? Bueno, la segunda parte de este estudio muestra que solo Dios tiene autoridad para decir esto es cierto o esto es errado. Leamos lo que dice Santiago 4:12. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Esta pregunta es para hacernos pensar. Hay algunos lugares, ¿sabes?, donde a veces se levanta un hermano para decir que no se puede celebrar el aniversario de una persona, el cumpleaños de una persona, porque eso es pagano. Que no se puede ni mencionar la Navidad, porque eso también tiene origen pagano. No se puede predicar durante Semana Santa, porque eso es idolatría. En fin, yo podría mencionar una lista enorme de cosas en las cuales santos hermanos y hermanas, entre comillas, juzgan a los otros y los acusan de estar introduciendo el pecado a la iglesia. Ahora, ¿de qué parte de la Biblia ellos sacan eso? En cierta ocasión, un hermano me dio una respuesta. Pastor, está claro en la Biblia. Allí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero mientras ese hermano argumentaba todo esto conmigo, estaba entrando a su automóvil último modelo de $50,000. Ahora, yo no veo nada de malo que luce ese automóvil desde que tenga dinero para comprarlo. Pero no creo que ese automóvil haya caído del cielo. Con toda seguridad fue fabricado en este mundo. Es un auto mundano. Ahora, ¿cómo él puede decir, no améis al mundo? Y sin embargo, está entrando a un carro de este mundo. ¿Tú te das cuenta de las incoherencias que las personas cometen a veces? Como puedes ver, no era solo Santiago que enfrentaba los problemas en su tiempo. Hoy también podemos encontrar en todos los lugares personas que creen que la ley está incompleta y que hay que aumentarle algunas cosas. La verdad es que cuando una persona no ha entendido el Evangelio, construye pues su fe encima del comportamiento. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Y en la mayoría de las veces, esas personas están listas a analizar el comportamiento de las otras, olvidándose de lo que dice Pablo en Romanos 2:1. Mira, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En la tercera parte de este estudio, Santiago cambia de dirección, pero no de asunto. El asunto sigue siendo la sabiduría. La persona que tiene la sabiduría que viene de los cielos somete todos sus planes a Dios. Leamos Santiago 4:13. Mira lo que dice. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Queridos, seguramente Santiago se dirige aquí a algunos hermanos comerciantes adinerados de la iglesia que comentaban entre ellos de sus planes de ir aquí, allá, a hacer negocios o a pasear. No creo que esto esté errado. El error de ellos, y que nosotros también cometemos muchas veces, es que no tenían en cuenta a Dios en esos planes. Hacer planes con relación a cualquier proyecto es sabio. Jesús mismo dijo que nadie se atrevería a construir un edificio sin antes sentarse y hacer los respectivos planes. No es prudente vivir sin planes, pero es insensato hacer planes sin tener en consideración la voluntad de Dios. Ahora, esta enfermedad espiritual de vivir como si el futuro dependiera solo de nosotros y no tener en cuenta a Dios no es exclusiva de personas adineradas. Un pobre también puede hacer planes, como si Dios no existiera. Recuerda que el asunto central del capítulo 4 de Santiago es la sabiduría que se expresa a través de la humildad. Ahora, la humildad es lo opuesto del orgullo. Orgullo es la loca idea de que podemos vivir sin Dios. El orgulloso no mira de arriba hacia abajo solo a sus semejantes, sino también a Dios. Este es un asunto de los terribles problemas del secularismo. En la experiencia del hombre o de la mujer secular, Dios es un simple detalle. El ser humano es el centro de todo. Pero además de todo lo que dijimos, tenemos que acrecentar que el hecho de tener presente a Dios en nuestros planes no es solo decir primero Dios, como si fuera una fórmula mágica. Porque si Dios es el primero en todo, pues debe ser visto en las acciones y no solo limitarse a las palabras. Por ejemplo, ¿cómo entender que alguien marque un encuentro con su amigo en el bar para beber cerveza y digo, primero Dios? ¿Cómo puede estar Dios en primer lugar en la vida de una persona que no lleva a serio los consejos de la palabra de Dios? Vamos a la cuarta parte de este estudio. La vida es extremadamente complicada. Hoy, mañana, comprar, vender, ganar, perder, ir de aquí para allá. ¿Sabes? La vida está hecha de personas, lugares, actividades, planes, días, años. Y es necesario tomar decisiones constantemente. Si no conoces la voluntad de Dios, la vida es un misterio. Pero cuando Jesús llega a tu vida y empiezas a hacer su voluntad, la vida pasa a tener sentido. Hasta las cosas incomprensibles se vuelven transparentes porque sabes que Dios está por detrás de todo. Por eso Santiago presenta algunos argumentos que revelan la insensatez de hacer planes sin incluir a Dios. Leamos el versículo 14. Dice así: si ni siquiera saben cómo será el día de mañana, ¿y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Esta declaración de Santiago tiene como base Proverbios 27:1, que dice lo siguiente: no te ufanes del día de mañana, porque nunca sabes lo que el mañana traerá. Ah, querido, esos hombres de negocios a quienes Santiago escribe hacían planes para un año entero, cuando en verdad no eran capaces siquiera de saber lo que ocurriría al día siguiente. Su actitud nos recuerda a la del hacendado de la parábola que Jesús presenta en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. El hombre hacía planos fabulosos con relación a su futuro, sin tener en cuenta a Dios. Y entonces el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida ¿Y para quién será todo lo que has guardado? Sabes, querido, nuestra vida es incierta para nosotros, pero está segura en las manos de Dios. Porque suceda lo que suceda, el Señor ciertamente tiene un plan para ella. Por eso Santiago dice que nuestra vida es como neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. ¿Y qué sucede? Si por más que confío en Dios, muero mañana. Ah, esa es una pregunta interesante. La confianza en Dios, ¿sabes? La confianza en Dios no es un seguro de vida. No quiere decir que porque confías en Dios, nada de malo te va a suceder. Vivimos en un mundo de dolor. Pero si confías en el Señor, hasta la muerte se transformará en una bendición. Porque los muertos en Cristo en realidad no mueren, solo duermen hasta el día glorioso de la resurrección. Moisés es un ejemplo de lo que digo. Él tenía planes humanos, pero concentrados todos en la voluntad de Dios. ¿Qué planes eran los de Moisés? Entrar a la tierra prometida, distribuir la tierra entre los hijos de su pueblo, envejecer y morir. Lindos planes, y todos centralizados en la voluntad de Dios. Pero Dios también tenía planes para Moisés. Y sabes, los planes de Dios siempre son mejores y más grandes que los nuestros. Moisés no entró a la tierra prometida. Murió en el monte Nebo. Seguramente cualquiera podría pensar que los planes de Moisés habían fracasado. Pero los planes centralizados en Dios jamás fracasan. Pueden dilatarse por un tiempo, pero siempre se cumplen. Moisés murió, es verdad. Pero al día siguiente resucitó. Y cuando el pueblo entró a la tierra prometida, Moisés estaba vivo, contemplando todo, no viejo y achacoso, sino disfrutando de vida eterna. Su plan se había cumplido. Así son las cosas con Dios. Ahora llegamos al fin de este estudio hablando una vez más de la sabiduría que viene de Dios. El hombre sabio y entendido es humilde, no hace las cosas sin tener presente a Dios. Y ahora Santiago añade, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ah, el hombre sabio no se limita a no hacer cosas malas, sino que está siempre dispuesto a hacer las cosas buenas. Dejar de hacer lo bueno para Dios es tan ofensivo como hacer las cosas malas. La vida del cristiano sabio no es una vida inoperante. Al contrario, es productiva. Porque permanece en Cristo y los frutos del Espíritu aparecen en su vida. El cristiano sabio es consciente de que su misión en la vida no es pasiva, sino activa. Esta es una advertencia contra la ley del menor esfuerzo. No eres un buen cristiano solo porque te retiras del mundo y te vas a la selva a esperar el regreso de Jesús. Tú tienes una misión que cumplir, primero con tu familia, después con tus hijos. Necesitas trabajar y estar listo, como si Jesús fuera a retornar hoy, pero debes hacer planos a largo alcance, centralizados en la voluntad de Dios. Bueno, después de Dios, tienes tu familia. Tienes una misión evangelizadora también con tu familia y con el mundo. Cada día, ¿sabes? Van a la tumba millones de seres humanos que nunca escucharon hablar de Jesús. Y Dios te escogió a ti para ser un testigo en favor del Evangelio. Por lo tanto, recuerda que la vida cristiana no consiste solo en evitar el mal, sino en hacer las cosas buenas que son necesarias ser hechas. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y hoy también es el día de decisión. No basta estudiar estas maravillosas lecciones. Es necesario ponerlas en práctica. Que Dios te bendiga ricamente.